Golpe Norteño. Un disco con sus intérpretes favoritos. Quise darme tiempo para poder pensar si estoy preparado para volver a amar. Los diferentes: Yurema, Grupo Pastel, Grupo Green, Grupo Kabuki y Querido Cupido. Piel morena, me gusta esa manera como mueves tus caderas. Todos en versiones inéditas. Golpe Norteño. En discos, cassette y compañía.